cosas hacen falta para sentirse a gustito. Tumbadito en la cama, le decía a mi primo. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito, remojándome los pies en la cama tumbadito.